Bueno, vamos a comenzar en este momento especial del programa. Es viernes, se acerca el Día de la Madre. No se imaginen la cantidad de saludos y mensajes que nos van a quedar sin pasar. Es imposible leer la cantidad de mensajes que llegan al programa, pero de todas maneras saben que tenemos innumerable cantidad de regalos para nuestros oyentes. Vamos allá a dar a conocer los ganadores, que de hecho muchas firmas comerciales también han puesto sus premios, sus obsequios para distinguir a las mamis del centro de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué forma participaron de todas? Les digo que tenemos ganadores por Facebook, tenemos ganadores por mensaje de texto al 55202, tenemos ganadores que mandaron su mensaje al 1545-9727 e inclusive hay ganadores, oyentes, aunque les parezca mentira, que se acercaron hasta aquí al programa a dejarnos una carta. Así que entre todos hicimos ese gran sorteo y vamos a repasar cada uno de los ganadores. Muchísima atención, muchísima atención. Premio de la saladita de Le Picó para Juan Manuel Manolio. Anotó Juan Manuel Manolio a su mamá Nidia, participó por Facebook. Juan Manuel Manolio, terminación de documento 500. Les recordamos a todos que pueden pasar por nuestra emisora hoy a partir de la hora 16:30 a retirar los vouchers que los habilitan para ir a buscar sus respectivos regalos. Juan Manuel Manolio anotó mamá Nidia con los tres últimos números 500, participó por Facebook. Otro de los ganadores, prenda de la saladita de Le Picó para Mariela Pizione, terminación de documento 545, mandó su mensaje al 55202, la terminación de celular 635. Mariela Pizione se lleva otra prenda de la saladita de Le Picó. Seguimos con más regalos de la saladita de Le Picó. En este caso, para Alejandra Piú, tres últimos números del documento 038. Terminación de teléfono celular 147. Premio de la saladita de Le Picó para Alejandra Piú. Tenemos más regalos, más de la saladita. En este caso, para Carla Pais, terminación de documento 507, mandó su mensaje al 55202, terminación de teléfono celular 146. Carla Pais, ganadora de otra de las prendas de la saladita de Le Picó. Seguimos con más sorteos para las mamis. Premio de la saladita de Le Picó para Soledad Verdún. Terminación de documento 492. Terminación de celular 536. Mandó su mensaje al 55202. Vamos con más regalos. Otra prenda de la saladita de Le Picó. En este caso, para Pamela Artaza, del barrio Villa Arrieta de Sierras Vallas. Pamela Artaza, terminación de documento 374. Terminación de celular 453. Participó también con mensaje al 55202. Premio de la saladita de Le Picó para Rosa Severino, terminación de documento 078, terminación de celular 561. Mandó su mensaje al 1545-9727. Seguimos con más regalos también de la saladita de Le Picó. Mandó su mensaje al 55202 Marisol Schwab, terminación de documento 022, terminación de teléfono celular prefijo de Bolívar para el 597, Marisol Schwab. Seguimos con más prendas de la saladita de Le Picó. En este caso, para Irma Rojas, terminación de documento 653, culminación de teléfono celular 158, se lleva otra de las prendas de la saladita de Le Picó. Vamos con más regalos. Bandeja de desayuno, gracias a la gente de Con Amor, que nos ha obsequiado una bandeja preciosa de desayuno para mamá. Bandeja de Con Amor para Teresa Galdurralde, terminación de documento 657, terminación de celular prefijo de Olavarría 102. Participó enviando su mensaje al 55202. Vamos con la fragancia de Berea Perfumerías. Fragancia de Berea Perfumería para María Elvira Dietrich. María Elvira Dietrich, terminación de documento 214, nos escribió al 55202 desde el centro de la ciudad y se lleva la fragancia de Berea Perfumerías, terminación de celular 453. Premio, restaurante Olavarría para homenajear a la mamá en un almuerzo. Premio, restaurante Olavarría para María Bucciarelli de Sierras Vallas. María Bucciarelli de Sierras Vallas, premio de restaurante Olavarría, terminación de documento 374, culminación de celular para el número 815. Más regalos. Premio de Semillería El Pensamiento, en este caso para Susana Borda de San Jorge. Desde allí nos escribió al 55202, terminación de documento 171, terminación de teléfono celular 031. Vamos con más regalos. Vale por una cartera de cuero de Teenagers para Mile Brica. Mile Brica anotó a su mamá Mónica, participó por Facebook, terminación de documento 744. Reitero, participó por Facebook, 744. Mile Brica anotó a mamá Mónica y participó a través de Facebook. Más regalos. Premio de la saladita de Le Picot para María Altavista de Recalde, terminación de documento 787, teléfono celular culminación 381. 381. Otro de los regalos entonces para la señora María Altavista de Recalde. Vamos a repasar los ganadores. María Altavista de Recalde, Mile Brica, Susana Borda, María Bucciarelli de Sierras Vallas, María Elvira Dietrich de Olavarría, Teresa Galdurralde, Irma Rojas, Marisol Schwab, Rosa Severino, Pamela Artaza, Soledad Verdún, Carla Pais, Alejandra Piu, Mariela Pizzioni, Juan Manuel Manolio, anotando a Nidia, son los ganadores de los premios que tenemos aquí en el programa para todas las mamás en su día.